soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi verdad. Porque ahora ya no tengo dónde esconder el miedo, y el miedo sigue vivo en la vida aquí conmigo. Yo me baso en la apariencia, con placer y sin conciencia, esperando que algún día toda atención fijase en mí. Es por eso que ahora visto así, quiero ser elegante y estilero hasta el fin. No podré proyectarlo, me lo tengo que creer. Suponiendo que en la gente la belleza es natural, pues belleza es la palabra y aún logro concretar. Disfraz, disfraz, narcisista artificial. Disfraz, disfraz, y todo es mental. ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿Qué ropa me compraré?